Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para terminar con la economía especuladora y volver a producir y trabajar, vota Marcelo Peretta, diputado nacional por CABA. Movimiento Plural, lista 352.